Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, el programa de Ágora Sol Radio que cada viernes de 8 a 9 inunda tus venas de efervescencia magenta. Hoy emitimos por primera vez desde el estudio del Centro Social Seco, en la entrada al Valle del Cas, al que hemos convertido en una biblioteca invisible repleta de libros que nunca existieron. Escucha. Nos puedes escuchar a través de la web de Ágora Sol Radio, en donde también colgamos los podcasts, o a través de la aplicación TuneIn del móvil. Estamos abiertas a críticas, alabanzas, propuestas de cualquier tipo y colaboraciones. Puedes hacérnoslas llegar a sangrefucsia@agorasol.org o en el Twitter @sangrefucsia. Queremos mandar además un saludo muy especial a la red Nosotras en el Mundo, desde donde también puedes oír nuestro programa remitido los lunes a las 8. Loli DJ, la bibliotecaria, se encarga de que las ondas de sonido se transformen en palabras inteligibles. Las habituales fucsias, Doña Pasolina y Gaels, son hoy las archiveras en prácticas. Nos acompañan además en el estudio varias autoras que os iremos presentando en su debido momento. Otras lo harán a través de una grabación y otras mediante una voz ajena. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aún lo humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden con una divinidad que delira. Borges. Bienvenidas al primer maratón de prólogos de libros inexistentes de Sangre Fucsia. Esperamos que no sea el último. Yeah. Empezamos con el prólogo que Carolina León, escritora, comunicadora y compañera en las ondas, desde su programa ¿Quieres hacer el favor de leer esto?, de Radio Carcoma, ha escrito al libro que nunca escribió su abuela. El libro que quiero prologar lo ha escrito Francisca Domínguez Corralejo. Ella es mi abuela, lo fue. Nunca escribió nada en su vida, salvo alguna que otra postal a sus hermanos que habían emigrado. Nació un 13 de junio de 1917 y murió hace unos 7 años ahora. Es el libro que siempre me contaba. Sus historias, sus vecinos, los chismes, la alcahuetería, las familias con las que había pasado la mayor parte de su vida en una aldea minera del sur de España, en la provincia de Huelva. Cómo había visto cambiar el mundo desde su niñez, cómo había vivido la guerra civil en la que murieron 2 de sus hermanos, cómo muchos de sus amigos y vecinos se enfermaron por los trabajos en la mina, de silicosis y de otras enfermedades, cómo las mujeres fueron abriendo espacios en su sociabilidad, en el pueblo, cómo organizaban excursiones, a veces de hombres y mujeres por separado, a veces mixtas, al embalse cercano al pueblo, y cómo ella, Francisca, fue una de las personas pioneras en muchas cosas, por ejemplo, en instalar la primera lavadora en el pueblo, el primer frigorífico y, lo que es aún más interesante, el primer tocadiscos. Y cómo todo su empuje de mujer, atravesando décadas, prácticamente todo el siglo XX, terminó en una señora fuerte, intensísima, que nos enseñó cosas importantísimas a nosotras, sus nietas. Ese es el libro que no existe y el que prologo hoy. Thank you.

Autobiografía de Rosy la remachadora por Gaels. Mi nombre es Rosy y soy remachadora, obrera, vaya, en una fábrica de aviones, de armamento, en un astillero. Quizá te suene mi cara de alguna pancarta o pegatina. Salgo con un mono azul y pañuelo atado en lo alto de la cabeza, así a lo que ahora llamáis vintage, que era la única estética posible entonces, y miro a los ojos mostrando mi bíceps. He querido escribir mi propia biografía en vez de encargársela a alguien que escriba mejor, porque estoy harta de todos los mitos, muchos de ellos falsos, que ha ido arrojándome encima la historia. Esa historia que ya sabéis quiénes la escriben. Sí, ellos. Soy Rosy. Estaba todavía en el instituto cuando empecé a trabajar en una fábrica de artículos de broma. Todavía no había estallado la guerra, pero mi familia no era rica, aunque tampoco pobre, y eso significaba que todo el mundo tenía que tener un empleo fuera de casa. Rosy es mi nombre. Soy negra, como las tres cuartas partes de las hermanas con las que trabajé toda mi vida en los altos hornos. El tercio restante eran las supervisoras. Con 14 años salía con un chico que me llevaba en su coche de paseo. Pensaba que era rico porque tenía coche. Antes de cumplir los 20, teníamos dos hijas. Me llamo Rosy, mucho gusto. Nací en una granja de Oklahoma en 1924. Qué bonita era, con sus animales, el riachuelo. Pensé que viviría ahí para siempre. Pero mis padres murieron, mis hermanos no supieron gestionar la tierra y tuvimos que venderlo todo para pagar las deudas. Me fui con mi prima, Lula Mae, a trabajar a la fábrica. ¿Qué iba a hacer? Con 65 años y recién jubilada, pasé de ser Rosy, la bibliotecaria, a Rosy, la remachadora de bombarderos de guerra. Recuerdo que no podías dar un paso sin ver toda esa publicidad, esa presión. Si eres una patriota, mujer, trabaja por la libertad de tu país. Piensa en tu Charles. A su lado, cualquier sacrificio parece pequeño. No me siento especialmente patriota, pero como judía de clase media, pensé que tenía que demostrar algo. Todo el mundo estaba a favor de la guerra. Además, temía que señalasen a mi familia por mi culpa, ya que durante la Gran Guerra había participado en muchas campañas antimilitaristas con otras mujeres. Fui a pedir trabajo en un astillero con mi novia, aunque entonces no me atrevería a llamarla así casi ni delante de ella misma. Pero al llegar nos dijeron que sin haber terminado la escuela elemental no les servíamos, que fuésemos a casa a esperar a nuestros maridos. Aunque en esos horribles programas que pasaban por la televisión comparaban constantemente coser con soldar cables, hacerse la manicura con lijar las esquirlas de acero, era todo pura palabrería. Así que me apunté en la escuela nocturna y a los cursos especializados mientras seguía limpiando casas. Volví al astillero, presenté las calificaciones del graduado escolar y del curso de acceso. Eran unas notas muy buenas, no podían negarse. El primer día descubrí que era la única mujer en ese puesto de técnica especializada. Limpiando suelos no se ganaban tantos dólares la hora. También era la única afroamericana, como se dice ahora. Disfruté esos años de camaradería, rodeada de muchas compañeras, como nunca. ¿Cómo eché de menos en los años siguientes, cuando me fui con mi marido a una urbanización en las afueras, todo lo que ocurría cuando acababas la jornada de trabajo? Y las que no éramos madres, y muchas de las que sí lo eran, nos íbamos a tomar unas cervezas. ...21 de enero de 1944... Hasta esta fecha, y desde lo de Pearl Harbor, se calcula que se habían producido 37.600 muertes por accidentes en la industria pesada, tan fuertemente feminizada. En ese mismo tiempo, el país plañía las 7.500 bajas del frente de batalla. Empezamos a organizarnos y a reunirnos con los sindicatos. Entonces descubrí que las negras, que trabajaban con nosotras, cobraban $2 menos la hora. Nunca me había parado a pensarlo. Algunos sindicalistas nos acusaban de estar bajando los salarios, de quitar los puestos de trabajo a los pobres hombres que no podían aspirar a ser héroes de guerra por problemas físicos o por edad. Algunas blancas pidieron ver a un supervisor porque tenían una queja. Apareció un hermano y les preguntó qué querían. «Queremos ver a un supervisor». «Yo soy el supervisor, decidme qué os pasa». Dudaban, no se esperaban eso. Al final, una lo soltó. «Venimos en nombre de nuestras compañeras. No queremos trabajar con mujeres de color, así que las tienes que echar». El hermano no dice nada, las mira. «Si queréis el sueldo, esto es lo que hay. Si no queréis trabajar, podéis volver a vuestras casas con vuestros maridos, si eso es lo que queréis». Sí, podía haber vuelto a trabajar en el servicio doméstico, pero me encantaba estar siempre rodeada de un montón de chicas. En esa época trabajaba siempre en turno de noche. Llegaba por la mañana a casa y tenía a mi hijo, a mi cuñado. Tenía que fregar los platos, hacer la colada y ni siquiera había lavadora. Ir a hacer la compra, a cocinar. Me echaba a dormir un rato mientras ellos cenaban y otra vez a la fábrica. ¿Cómo iba a poder participar en reuniones sindicales? Agosto de 1945. Llevaba unas semanas notando un cambio en las revistas femeninas. Dejaron de publicar recetas fáciles y rápidas para hacer comida sana, barata y que fuese fácil de conservar. Y en cambio las páginas se empezaron a llenar de complicados pasteles ridículamente adornados con merengue, guisos cocinados a fuego lento durante horas y finas galletitas para tomar el té. Nos estaban preparando para volver a ser amas de casa a tiempo completo. Cada vez era más común oírlo. Estos puestos en realidad no son para vosotras. Cuando vuelvan nuestros maridos, tendréis que dejar esto y volver al hogar. Pero yo nunca había tenido marido ni lo tendré. All the day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the riveter, keeps a sharp lookout for sabotage. Sitting up there on the fuselage, that little frail can do more than a male can do. Rosie, the riveter, Rosie's got a boyfriend, Charlie. Charlie, he's a marine. Rosie is protecting Charlie, working overtime on the riveting machine. When they gave her a production knee, she was as proud as a girl could be. There's something true about red, white, and blue about Rosie, the riveter. A continuación, David García Aristegui, de la Asociación Cultura Libre, nos leerá el prólogo a la historia de las GAE nunca escrita. La historia de las GAE es una historia muy peculiar. Ella se narra a sí misma de la siguiente manera. Comentan que sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando el negocio musical y teatral en España estaba formado por tres grupos: los dueños de las salas, los que se interpretaban las obras, los autores y autoras de las mismas y los intermediarios entre ambos, que eran los editores. Estos, los editores, abusaban frecuentemente de su posición dominante mediante contratos de exclusividad con las salas y ataban a los autores con préstamos a elevado interés sobre sus futuros derechos, además de comprometerles no solo con las obras escritas, sino con las que pudieran escribir en el futuro. Ante tales abusos, Sinesio Delgado, conocido también por sus enemigos como Siniestro Delgado, y otros autores y periodistas, como por ejemplo Carlos Arniches o gente así, decidieron montar la Sociedad de Autores Españoles. En la historia oficial de las GAE, rápidamente saltan de la creación de la Sociedad de Autores Españoles a la Sociedad General de Autores al año 32. Y después, como por arte de magia, rápidamente aparece ya las GAE en la democracia. En la historia no escrita de las GAE, en la que he escrito este prólogo, hay que contar muchas cosas. Desde los orígenes casi sindicales de todos los autores y autoras luchando por sus intereses y contra editores casi mafiosos como Florencio Fiskovich, que prácticamente tenía el monopolio de todas las obras de teatro en Madrid y en el Estado español, a cómo después de la Guerra Civil la Sociedad General de Autores es absorbida por el organigrama del franquismo y son insertados en la compleja estructura de los que se llamaban los sindicatos verticales, en este caso en el Sindicato Nacional del Espectáculo, donde se hacían cosas tan pintorescas como concursos de música moderna, donde tocaban desde grupos de rock de la época a concursos de las mejores tunas. Todo es una historia que está todavía por relatar, al igual de los años finales de las GAE en el seno del franquismo. Los años finales en el seno del franquismo franquismo, las GAE estaban hegemonizadas total y absolutamente por músicos militares. Estos tenían una manera, eran además de ser músicos militares, eran los recaudadores de las GAE. Estos que ahora se cuelan en bodas, se cuelan en peluquerías, bueno, pues los antecedentes de todo esto eran estos músicos militares, que varias decenas de ellos se suponía que eran los autores de la misma canción, que era El Grillo Amarillo. Se suponía que El Grillo Amarillo era una canción que nadie hemos escuchado, pero se supone que era la que más se ponía en las salas de fiesta. Era porque había un abuso, una especie como de trampa que se llamaba La Rueda, que era poner canciones, las canciones que a ellos les interesaban, esos músicos militares, a los cuales, por cierto, les llamaban los tupamaros, para poder quedarse con toda esa recaudación y lucrarse. Posteriormente de los tupamaros y del Grillo Amarillo, habría que hablar de cómo las GAE entra en la democracia, en la transición totalmente hegemonizada por cuadros del PC, uno de ellos Teddy Bautista, y bueno, después de múltiples avatares y de una etapa muy oscura que podemos caracterizar como el bautistato, llega una etapa nueva, entonces, en la que se supone que se ha abierto un poco la luz, aunque no queda del todo claro, que es con la entrada con Antón Reixa, el autor de grandes temas como Fai un sol de carallo. Y bueno, estamos en tiempos de cultura libre, y quien fue verdaderamente un visionario fue el propio Teddy Bautista, tan denostado. Él fue uno de los primeros defensores de la cultura libre y de liberarte y de tener una visión mucho más amplia sobre todas las cosas de la creación, con uno de los mejores temas de rock de todos los tiempos. El tema es Libérate, Free Yourself. See the light that's guiding me. Can you feel the strength that makes a man of me? Look behind my back, you won't believe I'm the sort of man who can't be free. But I saw the light one early morning. Then I started to fight and step my mountain. Free your soul, free your mind, oh, oh. Free your head, free your feet, free your everything. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your man. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Vamos ahora con un prólogo de Azamayo. Tiene 35 años y, según nos dice, empieza a no saber bien de dónde es, pues tiene su vida repartida entre los Madriles y Euskal Herria. Quizás, como dice él, un día el libro en blanco le diga si es de aquí, de allí, o de ninguna parte, o de todas. El libro en blanco. Quizá la lectora o el lector se sorprenda al tener este libro entre las manos, pues ¿cómo afrontar la lectura de un libro con todas las páginas en blanco? Eso mismo me preguntaba yo cuando me hice con él después de mucho buscar. Su origen desconocido y su aparición casual en las estanterías de no se sabe qué librería te hace andar de aquí para allá rebuscando entre montones de libros, hurgando en las cajas de libros viejos del rastro, indagando en las salas de libros de los centros sociales, rastreando las baldas de las bibliotecas municipales, buceando en las librerías de viejo. En el mejor de los casos necesitas cientos de horas, a veces de días y posiblemente algunos años, en los que por tus manos pasan todas esas obras que narran todo aquello que dicen unas y otros, pero que no dicen nada, o casi nada, de lo que uno mismo cuenta. De ahí que en el momento en que te haces con el libro en blanco, el vacío te asalte, pues sabes que desde que abres la primera página comenzarán a verterse en él miles, millones de palabras que escondidas en tu cabeza han estado durante tanto tiempo esperando salir a la luz. Y entonces no podrás parar de leer todas esas historias que alguna vez has pensado, todas esas ideas que creías descabelladas, todos esos sueños que no tenían sentido y que ahora, como si se tratara del encaje cósmico, comienzan a tomar forma y a concretarse sobre el papel como una historia en la que conoces los personajes, los escenarios, en la que te resultan familiares los diálogos, pero de la que ignoras en qué orden se desarrollará y cuánto durará. Y la emoción recorrerá tu piel, porque sabrás de muchas de las cosas que en él surgirán y te enterarás de otras muchas que tu subconsciente guardaba unas veces como enterradas, otras atesoradas, y que según vayas avanzando surgirán en el papel como los restos de un naufragio sobre la superficie del mar después de la tempestad. Me gustaría, eso sí, advertir al lector de algunas cosas antes de iniciar la lectura. Lo primero es que una vez comenzada siempre debe ir hacia adelante y nunca releer las páginas anteriores, pues, al igual que la vida no se puede volver atrás, desvaneciéndose cada una de las letras y no siendo ya útil el libro para su poseedor. Lo segundo es que en el caso de que cometieras tal error y después de ver cómo tu historia se esfuma y cada página vuelve a quedar limpia de la tinta de tu historia, debes dejar el libro junto a otros libros, en un lugar distinto al que lo encontraste, y esperar tantos meses como páginas se hubieran escrito para poder volver a iniciar la búsqueda. Si no es así y lo guardas para ti solo, lo único que conservarás será un taco de folios en blanco. Una última cuestión. Del libro en blanco, ¿quién escribe su prólogo? Presentamos a Pasolina, que nos presenta un prólogo acerca de una película que no existió. Secuencia 1. Exterior. Instituto Público de la Aldea. Un lugar cualquiera en África. Día. Ante la pantalla comienza a proyectarse la imagen de un paisaje vasto, inhóspito, desértico. Ni presencia humana ni ruidos naturales o artificiales. Mediante un zoom nos vamos aproximando a lo que parecen tres barracas de un instituto. Sabemos que se trata de un centro educativo por el cartel que descansa sobre la puerta. En sobreimpresión comienza a leerse el título de la obra, El padre salvaje. Por corte pasamos a otro título, esta vez sobre fondo negro. Primer día de clase en un instituto africano. Nos introducimos en una de las barracas. Vemos una clase provista con los materiales y muebles típicos de cualquier espacio destinado a la enseñanza. Pupitres, sillas, una pizarra... Eso sí, rápidamente se observa que las calidades de los mismos no coinciden con lo que estamos acostumbrados a ver. La clase está iluminada con la luz natural que entra por las ventanas. Los alumnos esperan obedientes sentados en sus sitios. Se escuchan leves murmullos, típicos de quienes esperan a que alguien o algo llegue. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede empezar así el padre Salvaggio? Pasolini no tuvo tiempo de darle forma cinematográfica. Me tomo yo el descaro de pensar por él, de proponer este comienzo, porque me duele. Me duele que alguien decidiese arrancarle la vida, privándonos a toda la humanidad de tantas posibles historias. Así que sí, declaro oficialmente inaugurado el inicio de Padre Salvaje. Polémico era Pasolini, y por supuesto sus trabajos también. En este en concreto nos da su peculiar visión del proceso de desneocolonización vivido en África a partir de los años 60. A Pasolini le unía un algo especial con África, un continente que representaba para él la vía de escape de una Europa viciada, deshumanizada, mentirosa, de tolerancias intolerantes y relaciones personales ficticias. La película en concreto hubiese mostrado la relación que se establece entre un profesor blanco y su alumno africano Davidson, un joven que poco a poco irá construyendo su identidad, inmerso en un contexto de violencia, guerras civiles, aldeas destruidas, mercenarios, campos de concentración y sangre, mucha sangre. Y no fucsia, sino roja, casi negra, lamida por los intereses vampíricos de unas multinacionales asentadas en suelo africano, babeando por quedarse con su trozo del pastel. Y al lado de Davison, un maestro que evoca el Pasolini de la juventud, idealista, fiero defensor de los valores democráticos, de la educación para la vida. El objetivo es moldear a estos jóvenes para que adquieran autonomía en sus pensamientos, para que adquieran conciencia y, por qué no, tomen posiciones ante la vida. Pero el 2 de noviembre de 1975, unos seres indeseables decidieron que el último respiro lo dieran un descampado en la localidad de Ostia, a 30 kilómetros de Roma. Quien encontró su cadáver lo confundió en un primer momento con basura, pero en breve se dio cuenta de que era él, el poeta, el cineasta, el escritor, el político, el director, el inconformista. Y yo continúo apropiándome de la obra de este artista. Focalizo ahora mi atención en la figura de Davidson, un chaval que las circunstancias le van forjando a sí mismo. Como buen marxista que era, Pasolini no podría haberme negado nunca que las condiciones materiales históricas que rodeaban al joven tuvieron que influirle en la autoconstrucción de su yo. La neocolonización cultural capitaneada por los intereses burgueses y capitalistas de las grandes empresas generan un odio rabioso de Davidson hacia la población occidental blanca. Una dimensión personificada en la figura del profesor, joven blanco de los cascos azules que llega al país africano en misión humanitaria para asentar las bases de las débiles e impuestas democracias del continente. Él representa las causas del sufrimiento de su expoliada comunidad. Él representa los motivos por los cuales ve cómo sus hermanos, amigos y parientes se están matando entre ellos. Él, de carrillos sonrosados, rubio albino, turista colonizador, sabedor de lo que le conviene a la masa negra inepta, representa todo lo que Davidson odia. ¿Por qué no coger uno de esos fusiles que la milicia le ha facilitado para proteger a su comunidad de los ataques externos y tomarse su personal venganza? Así hará. Presentaba heridas de extrema gravedad en la cabeza y el tórax, y había además señales evidentes del paso de un coche sobre su cuerpo. Más tarde se descubrirá, gracias a la autopsia, que la muerte le había sobrevenido a causa de la rotura del corazón, debido al paso del automóvil por encima del tórax, pero los golpes recibidos previamente le habían provocado ya una hemorragia cerebral. Se hallaron además, diseminados por la zona, diversos restos de los instrumentos empleados durante la paliza, o cuanto menos de alguno de ellos, así como su camisa, mechones de cabello, etc. Algunas de estas pruebas se encontraron a muchos metros del cuerpo y atestiguaban el desesperado intento por huir del lugar en el que había tenido lugar, en el que había tenido comienzo la agresión. ¿Pasolini o el profesor? ¿Un adelanto de cómo el otro moriría? Pero insisto, ¿quién fue primero, Pasolini o el profesor? ¿Quién fue primero? No lo sé, pero lo que es cierto es que alguien decidió que 53 años eran suficientes, aunque a mí nadie me preguntó. Y así fue como hallaron su cuerpo. Quizá Davidson, por vengar la muerte de su creador, decide emular tan desgarrador asesinato y honrar con ello la figura de quien, al menos hasta donde sus capacidades le permitieron, denunció el grito de África ante la mirada alienada de una sociedad insensible al sufrimiento. O quizás es una simple coincidencia. Apropiaros del texto del Padre Salvaje. Leedlo, son solo un par de minutos. E imaginad qué película habría hecho Pasolini. Porque si Pasolini persiguió alguna vez un fin con sus trabajos, ese fue el de construir seres librepensantes, apasionados, desquiciados, irreverentes. Y así fue él, el poeta a 24 fotogramas por segundo. Ho un sorta durata dall'oscura prigione di Bastia. κουλά μιο πένα μάτα. Σκριβάρτι όλιου ρήμεν ποεζία. Κουνά μαρού γουρδόλιου, μια βίτα δουλουράτη in questo voglio. Io sono un carcerato, richiuso in un'antica sepoltura, tra ferro e lacerato. Son divenuto una morte in figura, scendendo il poverino, la crude sorte il barbaro destino. Mi sveglia fa del giorno al mormoro giocondo degli uccelli, in terrazza ritorno a contemplare le fiore e l'arbocelle, quel valli e colline, quel ricchi e magnifichi confine. Addio il metamato, luogo dove io sono nato. Addio amici e parentele, addio affette mie cari sorelle, addio per sempre andate, li belli giorni per me son passati. Ahora traemos el prólogo de Ricard Arís, que es periodista y escritor, además de compañero en los micros de Agora Sol Radio. Ha prologado el libro Los favoritos de la sombra, escrito por su buen amigo August Maroban, sobre el famoso asesino en serie La Sombra. De existir, mi buen amigo August Maroban hubiese sido un profesor universitario, muy culto, estudioso, algo tosco en el trato, pero decididamente un investigador de primera. Una de sus grandes obsesiones habría sido el mayor asesino en serie de su tiempo, La Sombra. A este mito habría dedicado una decena de libros y entre ellos, este tengo el placer de prologar, Los favoritos de La Sombra. La Sombra, para quien no le conozca, es un asesino en serie a quien jamás nadie ha sido capaz de ver, atrapar o ni tan siquiera conocer su nombre. Dicen de él que era un hombre delgado, no demasiado alto, pero sin duda muy hábil con su arma favorita, Melissa, una navaja de afeitar con la que solía degollar a sus víctimas. Se dice que antes de desaparecer acabó con la vida de más de 200 personas a lo largo de 20 años. Leemos en los textos de August Maroban que la cifra en realidad podría estar cerca de los 500 fallecidos y otros afirman que en realidad se superó la cifra de 700, aunque jamás se han tenido pruebas concluyentes al respecto. Este ha sido sin duda un extenso caso de estudio, ya que en 2 décadas nadie pudo verle y sobrevivir. Otro dato relevante es que de un día para otro desapareció sin dejar ningún rastro, lo que acabó por convertirle en un fenómeno sociológico sin precedentes. En su último libro, Los favoritos de la sombra, Maroban analiza la trascendencia que este asesino ha tenido en la sociedad, cómo pasó de aterrorizar a la población y protagonizar portadas de periódicos de sucesos a tener más seguidores que una estrella de rock. Cómo una sociedad es capaz de banalizar el más trágico de los sucesos y convertir a su protagonista en un ser mítico y, por lo tanto, mercantilizable. El autor también deja muy claro cómo se originó el grupo terrorista que se inspiró en este asesino y que lleva el mismo nombre que este libro. Un libro que, sin duda, no os podéis perder, Los favoritos de la sombra. Urdaneta y Ernesto Conache nos van a prologar el libro Cartas Indiscretas de Silvio Testino Bocaranda. Este libro es el retrato de un hombre que no supo conformarse con los límites impuestos por la naturaleza. Silvio fue un alma guerrera que desafió la injusticia y supo defender los valores de la libertad y el respeto. Nacido en una humilde familia, creció en un circo entre animales y seres muy singulares que le enseñaron que, desde pequeño, que la diferencia no es motivo de discordia, sino la oportunidad de aprender y descubrir nuevas posibilidades. Su padre, un isleño del sur, y su madre, una bella mujer de un pueblo del norte, se conocieron en las costas de Cerdeña, mientras trabajaban juntos en el Circo del Toro. Él era entonces tragasables y ella trapecista. Al poco tiempo de su amor, Giorgio y Giuliana tuvieron a Silva, una niña que colmó de felicidad a la joven pareja. Silvio, en aquel entonces Silvia, creció rodeada de seres increíbles capaces de desafiar las convenciones que aprendería de mayor. Para él, la rareza era parte de la cotidianidad de su vida. Lola, una anciana mujer española que participaba de las atracciones del circo, siendo payasa le enseñó a leer y escribir en sus horas libres. También aprendió algo de historia y geografía de la mano del propietario del circo, Don Puso, quien le tenía especial afecto. Jacob, el contorsionista inglés, le dio clases de matemáticas, además de lenguas. Aprendió a hablar perfectamente inglés, francés y castellano. Elefantes, osos, caballos, tigres y serpientes fueron sus compañeros de juego. De allí su entrañable relación con los animales. La adolescencia, como muchas otras cosas en la vida de Silvio, le llegó de forma prematura. Su cuerpo cambió dramáticamente y pasó a ser una niña pequeña, magra, preguntona, inquieta, a ser un joven alta, esbelta y con curvas escasas. Sus inquietudes personales, su encuentro con lo sexual, la pregunta por el amor le llevaron a descubrirse hombre. Un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. La entrada a la adolescencia fue un momento complejo de múltiples preguntas, que supo responder gracias al sabio apoyo de sus amigos del circo, así como supo tener la fuerza para emprender su propio camino. Al cumplir los 17 años, lo predijo, él se convertiría en un hombre. Dejó el circo, se fue a Roma con la esperanza de descubrir la gran ciudad, de encontrar una oportunidad de trabajo, ahorrar para su operación y seguir adelante con su vida. Al poco tiempo de llegar, descubrió una ciudad desalmada, de pocos amigos, sumidas en la miseria. Entonces las prostitutas de Aventino les regalaron un espacio de afecto y cuidados. Ellas la acogieron, le enseñaron un oficio y las reglas de la calle. Trabajando, conoció a Tinto Bass, un director de cine que le invitó a un casting y de allí saltó de la prostitución al mundo del cine porno. Dentro del mundo del cine supo hacerse un hueco. Conoció a sus compañeros de profesión, vivió de cerca los tiempos del SIDA y el alto precio de la estigmatización, razón por la cual le permitieron ser una de las caras visibles del movimiento La Talla 38, quienes lucharon por mejorar las condiciones laborales y de asistencia sanitaria, de los actores y actrices del cine porno, como de las personas diagnosticadas de VIH. Ser secretario de este movimiento le valió la censura de varias de sus películas y la pérdida de varios papeles, y algunos productores no estaban de acuerdo con su participación en el activismo social, menos aún el conjunto de denuncias realizadas al mundo porno. De La Talla 38 pasó a la esfera de la política de manera espontánea. El partido Sudores, Fatiga y Democracia gozó rápidamente de aceptación y apoyo. Sus principios se basaron en las voces descontentas de los ciudadanos y las denuncias del pueblo. Poco a poco Silvio caminó grandes ciudades y pequeños pueblos de Italia, preguntándoles a sus ciudadanos qué necesitaban qué necesidades tenían y cómo creían que podían salir adelante. ¿Cuánto estaban dispuestos a dar por su país? Y así, paso a paso, levantó el partido. Se convirtió en un referente institucional de la Italia desesperanzada, de los tiempos de crisis y desolación, donde deuda, prima de riesgo y bonos basura eran las conversaciones diarias. Silvio fue un hombre lleno de contrastes, profundamente sensible al malestar de la gente. Él intentó cumplir con sus deberes con dedicación, rectitud y honradez. No por ello dejó de lado su libertad. Nunca escondió sus orígenes ni sus excéntricos gustos. Era poliamoroso y practicaba BDSM. En este último punto se cruzan amores y encuentros, con una gran variedad de amantes, con los que compartió penas y alegrías. Lo demuestra esta colección de cartas aquí reunidas, lugar donde comienza la verdadera historia de este libro, que nos desvelará y permitirá conocer desde las entrañas a Silvio Testino Boccaranda, el primer hombre trans que llegó a ser primer ministro de Italia. Vamos ahora con el texto de Aitor, que nos va a prologar la autobiografía de una militante. Me sorprendió que me pidiesen sus familiares que escribiese el prólogo de su autobiografía, y a tan solo un mes de su muerte. Hablar de una persona como ella, que se retrató a la perfección en el texto que estás a punto de leer, es una tarea difícil. Acepté porque me lo pidieron sus familiares, y a pesar de no conocerla en profundidad, intuía que sí la conocía, porque sentíamos igual. ¿Pero cómo describir a alguien que se va a describir a continuación? Bueno, creo que unas pinceladas valdrán para luego apasionarse con su relato vital. Diremos que era una pesada, tan pesada que llevaba haciendo lo mismo 72 años, desde los 15, no siempre en el mismo sitio, pero sí con el mismo objetivo, ampliando su visión cada vez que alguien le revelaba nuevas perspectivas, siempre que éstas contribuyeran a la destrucción del poder, la propiedad privada, el patriarcado y cualquier forma de opresión, para así hacer del mundo el lugar del común. Se podría decir que era muy infeliz, siempre cargada de responsabilidades, cargada de frustración, de odio y rabia. Pero entonces, ¿por qué siempre iba con una sonrisa en la boca? ¿Por qué le brillaban los ojos y se emocionaba con las pequeñas cosas de la vida? Se notaba que elegía dar y avanzar, ser consciente a pesar de todos los sacrificios. Prefería posicionarse. Y se posicionó con las personas de abajo, con actitud activa, haciendo e impulsando que hicieran. Parecía incansable, pero también se agotaba. Necesitaba respirar, odiar su propia vida, pensar que nada servía y volver a batallar. Necesitaba ser una entre millones, pero esos millones eran decenas, centenas, millares, miles de millares y millones. Y nunca, nunca eran suficientes. Nunca era suficiente su esfuerzo, ni su sacrificio. Pensaba, ¿quién trasciende? Nadie, solo trascienden las personas anónimas cuando se trascienden a sí mismas, se decía. Quería derribar todas las estatuas, los mitos. Quería derribarlo todo, todo. Así, año a año, utilizaba su tiempo libre, su dinero y su energía en aquello que es el único camino. Y allí quedó, en aquella calle que había recorrido tantas veces, pisando donde pisaban los coches, avanzando sin tráfico en la calle con más tráfico de aquella gran ciudad. Sola junto a millones. ¿Quién la mató? Eso quisiéramos saber, pues lo único que sabemos es que se desmayó y dejó paso a la juventud. Para acabar, tenemos a Diane Spotting, que nos trae el prólogo a una exposición soñada, El traje del emperador. Del YouTube a la cama y viceversa, hacerse famoso haciendo la nada, mientras hordas de hikikomoris invaden el hiperespacio con una multiplicidad de ventanas abiertas de Windows. Parecerá procrastinación porque no hay producto, pero es basura de gran calidad. De este ensordecedor tecleo nacen agencias de publicidad, que empapelan con tablas de Excel los despachos de los magnates. Se han publicado libros a medio hacer, tracks de narraciones que solo había que juntar para la banda sonora, listas para ser encuadernadas y apilarse en la balda de los bestsellers, a la espera de las próximas navidades. Mejor si el escritor estaba muerto, mejor si la habían asesinado en circunstancias extrañas. Todo es semen, producto en potencia de vida alucinada. Antes de llover siempre chispea. Los ojos volteados y en blanco, la mano izquierda en el pene y la derecha en el pincel. Todo lo que salga de esos miembros será piecita de la cadena capitalista del consumismo. Ya se encargará la musa de inventarse una coartada y eludir que estaba viviendo su vida para declarar que sí, que estaba allí presente en el momento de estos trazos. Ya narrará ese biógrafo con su distancia de cuerpo y tiempo que el maestro entró en trance porque él mismo se lo contó en una entrevista pactada. Ya trazará la historia una línea ascendente desde los cuadernos de dibujo del artista hasta los apoteósicos cierres de la retrospectiva, una línea donde todo es escalón y nada resbala. Reunimos en esta exposición todos los papeles arrugados al fondo de la papelera, todas las obras que se llaman menores como si les faltase solo un suspiro para llegar a la edad de voto. En definitiva, todo lo que debería haber sido triturado pero que una mano rescató del olvido, o mísero olvido, para entronizar con la excusa de una firma. Queremos revisar nuestras conciencias y las de los espectadores para hacer saltar por los aires los mitos que giran en torno a la noción de genio, de corpus de obra, En definitiva, las estrategias que legitiman la construcción de una historia del arte piramidal, capitalista, obtusa y obsoleta. Nos complace sacar los colores a las instituciones que se han gastado millones, los suyos que eran nuestros, en firmas sobre los vómitos más excelsamente creados. Tenemos especial interés en aislar estos casos, arrinconarlos y exponerlos al escarnio público. Para ello, se ha despejado de cartelas la sala. Nada de mirar otro lado, nada de caminar con parihuelas de cartón pluma. Esto es lo que hay. Los artistas se han mezclado, se han batido en la Thermomix las épocas y presentamos el caos que es este guirigay de egos. No habrá guías, ni físicas ni impresas. Sabemos que un simple balbuceo sienta precedente y modula el discurso posterior. Queremos que el visitante se sienta cómodo y señale con el dedo que el emperador va desnudo. No se corte, siempre hubo una primera vez y es especialmente liberador sentirse masa crítica, con entidad propia, sin ningún líder que haya empezado ya el movimiento. Es sano ser vanguardia cínica y empezar a cuestionarse los cimientos sin el temor a quedarse suspendido en el vacío. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see you around. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win you. I'll get you, I'll get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'll meet ya. And if the lights are all out, I'll follow your footsteps downtown. See who's hanging out. El próximo sábado 13 de abril tendrá lugar la fiestaca de Hacia el Sur en el Atlántico, el podcast de Corazón Fucsia que se emite en Onda Expansiva, la radio libre del punto de información juvenil JOCE de Valladolid. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Bea nos cuenta por qué quiere celebrar esa fiesta. Lo mejor de Hacia el Sur en el Atlántico está siendo, precisamente, hablar con tanta gente que tanto admiro y que tanto tiene que decir y aportar. Así que compartiremos Arao con personas que conocéis bien si estáis siguiendo de cerca el programa. Tocarán en directo Raúl Querido, Le Parodi y Las Tocallas. Además, se sorteará un montón de regalos de proyectos tan interesantes como Bombas para Desayunar, revista Una Buena Barba y Cicliátrico. La entrada es libre, pero es una fiesta privada, así que si queréis participar, entrar en el web de Hacia el Sur en el Atlántico, buscad la información y escribid un mail. Y por último, queremos dar la bienvenida al webzine Todo lo Contrario, proyecto de Isabel Beldat y Andrea Galaxina. Se trata de una revista cultural, y su contra, que pretende dar cobertura a lo que se cuece en el panorama subterráneo de aquí y allá. Música, fanzines, libro, cine, feminismo, noticias, citas, entrevistas y algún relato soñador, ¿por qué no? Confiamos en que el rigor no está reñido con el humor y la frescura, sino todo lo contrario. tomamos la actualidad noticias como punto de partida, pero siempre dejando espacio a las segundas revisiones. Un espacio en el que sentarnos a intercambiar recortes y hablar de las cosas que nos interesan. Siempre con pasión, todo lo contrario es eso, y todo lo contrario. Y para más información, en la web www.todolocontrario.es. Pues hasta aquí ha llegado este primera maratón de prólogos de libros inexistentes de Sangre Fucsia. Esperemos que haya más, doña Pasolina. Sí, pues vamos, esperamos encantadas que haya muchas más propuestas. Os esperamos en la Biblioteca Invisible y Fucsia. Later.